Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Bien, bien, Bueno. bien, bien. Bueno, ¿dos goles hiciste? Sí, dos goles. Bueno. ¿Cómo fueron? Contalos. A ver. El primero fue de tiro libre. De tiro libre, mirá. Sí. Estábamos afuera del área y de un costado. Y nada, tiré al arco apuntando al segundo palo y bueno, y se dio. Mirá. ¿Y el otro? Y el otro fue de un saque de ellas y yo cabeceé y nada, cuando la adelanto ahí nomás le pegué una patada y entró. Bueno. Che, ganaron bien, 3-1 fue. Sí, bastante bien. El último gol, el gol que hicieron ellas por ahí fue un error bastante grande que sabemos tener nosotras, pero bueno, se dio, ganamos igual. Bien, bien. Maxi. Sí, Natalia, Maxi te saluda. ¿Cómo ¿Qué tal, ya Maxi? con esto de que queda una fecha y se termina y que se ven ahí en el puesto quinto, qué tan lejos estuvieron de la clasificación al margen de los 9 puntos que los separan? No fue tan lejos. Por ahí nos lesionamos, yo fui una de las que me lesioné, por ahí en partidos clave. Y no sé, pasó como una cuestión de actitud también, se fue bajando un poco la actitud de nuestro equipo. Bueno, por ahí los arbitrajes tampoco ayudaron mucho en algunas cuestiones, pero nada, se dio hasta donde se pudo y no se pudo en realidad, pero bueno, no nos quedamos tan mal igual. O sea que han quedado conforme con el torneo que vienen realizando y que queda una fecha. Sí, nos quedó todavía la picardía, o sea, hubiéramos Sí. querido un poco más, queríamos llegar a eso. Aparte que es un grupo que se armó este año, sin conocernos, yo fui ahí sin conocer a nadie y se armó re lindo grupo y teníamos bastante fe en que podíamos llegar a algo más. Pero bueno, por cuestiones del deporte que es así, Sí. no se dio. Natalia, y lo que marcabas ahí que hubo varias lesiones, ¿tienen un plantel un poco corto o no? Sí, ¿Sí? a lo largo de la tira se fue bajando gente, Claro. sumado que también se fue bajando hasta algunos profes, pero bueno, se pudo hacer, venimos las que estamos, que somos, debemos ser 14, venimos del inicio y hasta el final con compromiso y como tiene que ser. Claro. No, Natalia, ¿y las deserciones por qué se dan? ¿Porque juegan poco? ¿Porque no entran? ¿Por otra cuestión? ¿O las que Las dejan? lesiones. No, no, no, las que dejan, las chicas que dejan, que abandonan el equipo. Ah, ¿Por qué suelen ser en general? en general es todo, viene a ser con una cuestión de entrenamientos que faltan, que convengamos que los entrenamientos son compromisos también y por ahí cuesta que se comprometan todas. Es un club que no tiene femenino. Es un club que se armó bastante bien ahora y pudimos empujar ya que nos comprometamos a estar los domingos. Pero falta mucha disciplina en el deporte que justamente en ese club, con respecto al femenino. Claro. Así que yo creo que eso se va trabajando con tiempo y principalmente cuando tenés formativas creo que es más fácil, pero bueno, por ahí cuesta eso. Natalia, ¿vos llegaste este año a Sarmiento? Sí, yo llegué este año a Sarmiento. ¿Y de dónde venías? Estuve cuando el estadio dejó de ser el estadio, nos pasamos al Boys y jugué ahí, pero no me coincidían los horarios y bueno, dejé. Y Pero nada, estuve yo, igual estudiaba, jugaba afuera, después soy de Anguil, jugué mucho tiempo en Anguil. claro, ¿ahora vivís acá en Santa Rosa? Ahora vivo acá en Santa Rosa, Ah, sí. está bien. Che, ¿y Sarmiento cómo entrena? ¿Qué días? ¿En qué horarios? ¿Cómo lo viene manejando eso? Menos los lunes, después Sí. entrenan todos los días, mayormente hora siesta, pero van viendo porque muchas veces la cancha está ocupada, así que o rotan o no rotan, se busca un lugar para ir a entrenar. Claro. O sea, eso atenta también contra lo que venís contando. Sí, es complejo, Sí, sí. es un combo. Venimos con muchas cuestiones que por ahí no nos acompañan y eso se nota, los domingos se nota mucho. Claro, sí. ¿Y ahora están jugando el torneo de sub-16 o no? No cuentan con Con menores, nena y cerebro. solamente primera, sí. Claro, está bien. Sí. Bueno, lamentable, porque hay muchas chicas chiquitas con nosotras que por ahí le falta estas cuestiones de roce, de muchas cuestiones que por ahí otras tenemos, y justamente esos partidos o esos torneos para la sub-16 a ellas les vendrían muy bien, pero bueno, no sé, por cuestiones no se puede. Natalia, ¿hay compromiso para seguir en Sarmiento de la mayoría? No. De la mayoría no. Claro. Creería, de mi parte no. De mi parte no, por una cuestión justamente de que no tenemos mucho acompañamiento y cuesta a uno llegar los domingos, trabajamos, la que no trabaja estudia, la que no estudia tiene hijos, y por ahí esperas un poco más de acompañamiento y no se da, pero de mi parte, por cuestiones laborales más que nada, no. Claro, está bien. Bueno, o sea que lo más probable es que te encontremos jugando en otro equipo. Y si Dios quiere, sí. Yo igual estoy como media ya grande. Yo ya tengo bastante edad como para seguir, me parece. Pero si por ahí me interesa, seguro. Si no, ya sería como el último año. Ah, mira. Bueno. ¿Jugás desde hace mucho? ¿O siempre te gustó jugar? Digo, yo juego, sí. Juego de los 15 años. Jugamos, en ese entonces era fútbol 5. Sí. Después me fui a estudiar a Pehuajó. Y ahí jugué para Carlos Casares, que ganamos el Nacional. Mirá. En fútbol 11. Ahí arranqué a jugar fútbol 11. De ahí nos fuimos jugamos el provincial y nos fuimos a jugar el Nacional, a Santiago del Estero. Y después de ahí ya me vine a La Pampa y ese año jugué cuando me vine, que no me acuerdo, en el 2019, jugué con el estadio. Claro. Que salimos subcampeona. Fútbol 8 todavía ahí. Fútbol 8, exactamente. El último. El último, sí, que claro. Perdimos la final. Sí, ese. Bien. Y después, bueno, nada, después se armó todo esto, tuve un año parada porque cuestiones laborales que se complicaban. Y este año dije que quería jugarlo porque a mí me gusta mucho el fútbol. Así que, y se dio justo en Sarmiento, que se formó un re lindo grupo, así que, bueno, me sentí cómoda y ahí quedé. Bueno. Bueno, ojalá que te sigamos viendo en una cancha de fútbol. Bueno, sí, hiciste dos goles, aparte. Se sí, nota que estás bien. Re lindo los estás goles, vigente. Estás vigente, como se diría. Y lo que pasa es que yo soy profe de educación física, así que por claro. Ahí el. Pero ¿qué edad ritmo? Tenés que decir que estás grande? ¿Qué edad tenés? 28. ¡No! ¡Por favor! Nah. 28, en serio. ¡No, güey! No. Tenés hilo en el carretel, piba. Tenés 10 años más para jugar. Che, bueno, sí. Genial. Entonces yo confío en tus palabras. Che, sí, aparte, viste que dicen que la mejor edad del futbolista llega a los 28 años. 27, sí. 28 años. No sí, sí. Así que, mirá, no, seguile, me queda todavía. Seguile metiendo nomás. No sé si nos arreglamos de representante nosotros. Te vamos a conseguir equipo. Sí, ya nos ponemos en campaña. Che, muy bien. Che, Natalia, bueno, no sé si quedó algo que quieras decirnos, contarnos, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, nada, mil gracias a ustedes por estar presente y hacernos parte también, ya que por ahí ya no clasificó Sarmiento, pero bueno, está bueno este reconocimiento que tenemos. Y nada, siempre agradecida con el equipo que tenemos, porque si no fueran por ellas y las garras que ponen más de una vez, no se hubieran dado... Ni siquiera se hubiera dado los dos goles. Claro. Así que bueno, nada. Eso. Gracias. Bueno, que tengas buen día, Natalia. Gracias. Igualmente ustedes. Bien. Adiós.